Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros al teléfono el compañero Emergildo Mendoza. ¿Desde qué lugar se encuentra, compañero? ¿Nos puede dar un balance de lo que es la situación allá hasta el momento en el cuarto día de jornada de protesta del pueblo originario Nuevo Bulé? Bueno, mira, aquí está el problema está crítico porque hay una amenaza, ¿no? Que quiere entrar la policía, pero no le vamos a dar el paso, ¿no? Estamos vigilantes a eso. Ellos están ahí los jueces, hay un camionado de policía ahí, antimotines, y por acá, pues, llegando al río, también hay otro cargamento de policía, ¿no? Pero no han entrado, no han llegado a entrarse. Pero están en esa cuerda, cualquier momento ellos entran, o sea, que si es que ellos van a entrar, ¿no? La gente aquí está desalentando, hace rato está llegando gente de todas las comunidades, ¿no? Hay gente, aquí estoy calculando casi como, casi está llegando 1,000 personas que hay entre niños y adultos, ¿no? Que están aquí en el río Villí. Nosotros estamos aquí tratando de que la gente no llegue, pues, porque el primer punto es llegar a un acuerdo, ¿no? No es como otras veces, pues, que hacen convenios, entonces, por palabra, ¿no? Y nunca lo cumplen. Nosotros estamos de acuerdo, desalojar la carretera, pero que hay un escrito, un acuerdo con el presidente, con no sé con quién, ¿no? Que va a entrar a hablar con nosotros, ¿no? Si no lo hay, entonces nosotros no podemos desesperar en la carretera. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.